Love, Rihanna, en las mañanas de la X. Atención Bogotá, la ciudad se ilumina con la llegada de Lumina, Distrito Cultural y Gastronómico, el nuevo epicentro de arte, gastronomía y cine. Ubicado en la calle 114, número 6A92, Hacienda Santa Bárbara, Lumina te invita a vivir experiencias únicas. Disfruta de Crítico Bar y el impresionante Lumina Rooftop. Prepárate para descubrir la emoción de vivir el arte, la gastronomía y el cine como nunca antes. Lumina te espera desde el jueves 26 de junio. Bueno, vamos a hablar del amor. Ay, te agradezco enormemente. Cancioncita de Miniteca. Tan. Bolsas de basura pegadas en las ventanas. Y esa máquina de humo que lo botaba uno. Olía fresas con salsa rosada. A veces olía fresas. Claro que sí. Qué felicidad. Bueno, sí. Pues vamos a hablar del amor, ¿no? De las Minitecas. Cierto. Gracias. Tengo señales que nos están indicando que el amor se está acabando. Se está acabando el amor, según dicen los estudios. Entonces, empecemos, ya vamos de una a la yugular. Si se sienten identificados con algún amigo, es mejor decir adiós. El silencio en lo cotidiano, ya no hay ganas de compartir. Uy, no, pero es que eso ya es demasiado fuerte. Hay silencio, uno de los primeros signos que alertan sobre un vínculo desgastado es la pérdida de interés. Pero es que el silencio no es pérdida de interés. Por compartir la vida con el otro, o sea, ni siquiera te preguntan cómo te fue o no, tú le vas... Sí, no, exacto, sí, no, es que es eso, o sea, que ya ni le interesa. No, ya muy fuerte. Pues llega así como, ¿qué más? No hay charla. Pues yo soy muy cuzumbo solo en la casa. Yo de pareja soy muy cuzumbo solo en la casa y como me la paso hablando... Uno llega mamado, ¿no? Uno llega muy cansado. Uno llega muy cansado de hablar, pero eso no quiere decir que haya desinterés. Pero, por ejemplo... O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Todo esto tiene que tomarse con una pizca de sal porque... Sí. Es verdad. Entonces, si a usted ya no le interesa cómo le va al otro, no tiene nada que hacer ahí. Bueno, pero repito, ¿es el silencio o el desinterés? Es que... Es el silencio traducido desde el desinterés. Por eso, es que puede el silencio... Pregúntele. ¿Cómo? El silencio es lindo, a mí me parece lindo, pero sí hay una parte donde uno como pareja quiere saber cómo le fue. Claro, claro, ¿no? Y a veces se conversa ampliamente y todas esas cosas, pero no siempre. Le dice, ojo, el silencio puede ser un signo de desinterés como puede ser simplemente un signo de comodidad. Sí, está bien. Hay buenos silencios. Exactamente, hay silencios. Pero hay silencios que uno sabe que no son chéveres. Uno sabe. Claro, claro. Sabe. Los silencios incómodos. Lo otro, el futuro sin el otro ya no da miedo. ¿Cómo sabes eso? La mente puede ser un espejo de lo que sentimos cuando imaginamos una vida sin nuestra pareja y eso provoca alivio en lugar de tristeza. Hay que ponerle atención a eso. Como te dices, ay, ojalá que no lleguemos hasta allá. Que no lleguemos hasta allá. Más al futuro. Ah, si no jodas. Sí. No, yo pasa, sí. A mí, no. Es que pero a uno le pasa. Y uno ahí ya sabe que tiene que irse. Cuando uno empieza a ver que en el futuro, ay, no, este man no. No. Pero eso sí es muy. Eso sí es un pensamiento muy de chica. Porque uno de man. Sí, de pronto sí. Puede ser. Uno de man cree que todo está bien. O bueno, no sé, a mí no me ha pasado eso, no me ha pasado eso como claro. Que... Claro, hay momentos donde uno piensa, la verdad, donde uno dice, me veo con él casada, o me veo con él en un proyecto de negocios, o me veo... No, uno dice, no, aquí no hay nada que hacer. Esta cortina no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Claro que sí, cuando el amor se acaba, se daña, es mejor cambiarlo antes que repararlo. ¿Qué más, Dirty? Cuando ya no hay admiración por el otro. Uy, eso sí... Ahí es bien duro. Delicadísimo. Cuando uno empieza a ver que el otro no aporta, que, o sea, aporta sí. En cuanto que uno dice, como es de pilo. Ay, sí. Estoy aprendiendo sí. Todos los días, o tú no, llegas si con tú no algo. Si tú miras a tu pareja, uy. Llega un punto que es como que uno piensa que esto va a sonar muy fuerte, pero uno se cree superior que la otra ahí persona. Está. Uy, no. Ya no hay nada que hacer. Sí, eso sí, pailas. Sí, que no ahí dice, sí, pero es que no me aporta, no me enseña, no me dice. No. Es un lastre. Pero es verdad, uno a veces siente eso. Sí, claro, no. De ahí, no. chao. Sí. Esta es de las peores, el fastidio. Ah, no, pero uno ya llegó a... No, ¿por qué llegar allá? También. Dejó dilatar mucho. Sí. Cuando uno no quiere no que lleguen lo toque. Allá. No llegar al fastidio, que no. Si quiere arruncharse el otro, ay, no quiero. Uy, no. Le soltó la mano, no. Ahora, yo suelto manito de vez en cuando, pero es que... sí, claro, es por eso. Es más claro, por eso. Sí. No, pero tú sabes que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, claro. Entonces, si usted que me está oyendo al otro lado está pasando por alguno de estos lugares... Recuérdelo. Termine eso ya. Son las 9:11, mañanas de la X. Bueno, Cami, canciones que nos hacen felices. La mía. Camila. Claro. No sé, la a mía. A ver, ¿qué están diciéndote? Bueno, en X sí. Pidieron una canción de Shania Twain, Joanna. Ok. Pidió Come On Over. Sí, ok. Pero yo pienso que Joanna y yo podemos tomarnos de las manos y poner Shania Twain, pero poner Man, I Feel Like a Woman. Pero no sé, les dejo ahí. Let's go, girls. I feel like a woman. Ahí está. Happy Songs de Mañanas de la X. Bueno, ¿qué dijo Joanna? Joanna dijo, thanks Camila, that's good too. Ay, qué bien, Joanna. No, ya, somos las dos juntas contra el mundo. Bueno. Amo esta canción. Amo el video, ella, su outfit. Wow. Bien. Vamos a continuar con canciones que nos hacen felices para la mañana de viernes. Usted puede pedir la suya hoy. Todavía tenemos un rato juntos para que vaya animándose si quiere escuchar algo. Este es de 1986. Este señor viene del country y se volvió una figura bien importante en el pop en 1986. 1987 fue también muy importante para la carrera de uno de los Eagles como solista, de Don Henley, pero esta es quizá una de esas canciones con tono social más importantes de la década de los 80. Él es Bruce Hornsby y su banda se llama The Range y esto se llama The Way It Is en Mañanas de la X. The Way It Is de Bruce Hornsby en las mañanas de la X-139. Esta canción, tu próxima gran aventura comienza en Curazao con más de 35 playas de aguas cristalinas, una mezcla vibrante de culturas, arquitectura colorida y gastronomía deliciosa. Cada rincón de la isla te enamora, disfruta su arte, festivales y eventos como el icónico Curazao North Sea Jazz Festival. Ya sea para descansar o explorar, Curazao te espera. Curazao, siéntelo por ti mismo. ¿Qué tal? ¿Cuánto de lo que va a suceder con la música de Coldplay tendrá que ver con la separación de Chris Martin de Dakota Johnson? ¿Creen ustedes realmente que, como lo han dicho algunos tuiteros y social media, que sea como la musa? Fans, esta ausencia de felicidad de la vida de Chris Martin hará que regrese a las canciones de Tusa, sí, que lo hicieron famoso? ¿O creen ustedes que Dakota no tiene nada que ver en el asunto holístico de las nuevas canciones macroespaciales que han producido en los últimos años y que han hecho que muchos fans digan, qué pereza, estos tan felices? ¿Qué pereza? Ay, no sé. ¿Qué tanto creen ustedes? Yo siento que sí, siempre cuando hay una ruptura amorosa, además porque ellos ya llevan como sus 9 años juntos, sí, siempre uno aprovecha eso para hacer arte, la musa. Yo le tengo más fe a eso. Yo también le tengo fe. ¿A qué? A la Tusa como inspirador como de nueva arte, música. Pero, que nos va a gustar y okay, va a soltar la mano del positivismo tóxico. Exactamente. Uh-huh. Sí. Igual me gustan sus canciones positivas. A mí me gustan todo. O sea, no me ha disgustado. Solo esa que hubo como con un poco de acentos y... ¿Te acuerdas que salió toda rara con mucha gente? Esa nunca la entendí. ¿Cuál, Viva la Vida? No me pareció, no, hace poco. Ah. Y no me pareció radial, como dices tú. Pero esperando, sí espero que este dolor, lástima, lo siento por él, pero sé que voy a disfrutar canciones sí, dolorosas. Ojalá. Porque eso pasa con las tusas y los artistas. Vamos a ver si se cumple esa teoría que que tienen muchas personas, y es que con la separación de Chris Martin de Dakota Johnson va a regresar al Coldplay entusado que mucha gente ama. Sí. Yo creo que él ya está, yo creo que él ya está en modo zen, en modo hippie forever. No, no, no. Aunque quién sabe si lo ve como una oportunidad de superación. Exacto. Él es así, él es así. Sí, sí. Son mañanas de la X. Estamos esperando sus canciones felices. Mientras eso sucede, aquí está Coldplay. Esto se llama Paradise. En 103.9 la X más música.com. Son mañanas de la X, ahí está Midnight Memories con One Direction en las mañanas 103.9. Con información importante para todos ustedes, porque Tugo trae cosas muy chéveres. En Muebles Tugo puedes comprar hoy y empezar a pagar en 60 días con cuota fácil. Visítanos, se aplican términos y condiciones. Bueno, señor. Les iba yo a decir, bueno, llegó un paquete muy especial. Mira, aquí no, nunca faltando sino un tintico. Me llegaron como 50 donas de Donut Factory. No, qué manera de alegrarle a uno el día. Esto llegó porque ayer Diana estuvo hablando de las donas locales, de las bondades de Donut Factory. Entonces, pues muchas gracias. Porque fue genuino, estuvimos hablando porque hay marcas que ya no están. Entonces dije, un momento, por favor. Qué rico. Uno va en el aeropuerto a llevar a la persona que visita donas de Donut Factory. Qué delicioso. Y mira, llegaron. Queremos agradecer por esta sorpresa porque nos alegraron en el día. Muchas gracias. Qué rico, de verdad. Un viernes bastante feliz. Un viernes feliz, aunque sigue, a mí me sigue faltando la salecita yo. Ya, un momento. Déjeme termino aquí. ¿Me colaboras ahí, por favor, con el calentado y el caldito? Vuelve a Rappi, Dirty, deja la lora. No va a pasar nunca. Vuelve a Rappi, deja la lora. No me gusta esa aplicación. Bueno, no te gusta porque ves un montón de gente en redes sociales que ha tenido malas experiencias. No, he tenido malas experiencias con ellos. ¿Qué te pasó con Rappi? Me robaron. ¿Quién? Con tarjeta de crédito, nunca llegó mi pedido, un pedido. ¿Y nunca te desembolsó? No, y ahí fue cuando me dio rabia y me seguían buscando y me seguían llamando. Y yo, por favor, no utilicen más mis datos. Yo no puedo con esa aplicación, lo siento. ¿En serio? No puedo. Yo prefiero y siempre digo, tanto restaurantes. Tanto odio en un paquete tan pequeño, es increíble. Si ustedes restaurantes tuvieran sus propios domiciliarios, sería una cosa muy hermosa. Pero los tienen. Exacto, sería divino más, una amplitud de... No, con ellos no, pero ya te estoy solucionando. Yo no tengo problemas, yo nunca he tenido problemas con Rappi en realidad. Tengo gente conocida que sí ha tenido, casi toda la gente conocida, o se roban las papas, o llegan abiertas, o insultan a otras personas. Pero eso es lo que lees en redes sociales. No, acuérdate que nos pasó aquí cerquita. ¿Qué? Que la amenazaron y todo, una amiga de nosotros. Claro, ¿verdad? No. Así. No. Sí, sí, bueno, no, tampoco es. Si no, no se puede manera, tampoco meter la mano al fuego por esa gente. Nunca lo haría. Pero con yo ellos. Igual lo sigo usando. Ahora, lo que pasa es que tiene esa cosa de turbo que es fantástica. Rappi es como los políticos, es el menos peor de los males. Exacto. No, yo sí prefiero no tener mal. Pero es que son muy. No sé, a mí me parece que también son necesarios, llegan muy rápido. Esa parte es lo único que yo digo, es muy chévere, ojalá esto se implementara en otros lados. Son mañanas de la X. 103.9 FM, bueno, ¿tenemos Happy Songs o no? Sí, sí. Claro, tenemos una cantidad tenemos de Happy Songs. Happy comida, tenemos Happy food, noticias. Happy songs. Happy todo tenemos el día de hoy. Bueno, por acá están pidiendo. José pide Don't You Worry Child de la Swedish sí, House bien. Mafia. Uno le entiende también. Don't You Worry Child de la Swedish House Mafia. Worry, aquí está. There was a time. M. HJVU. Bogotá. Más música. Estas son mañanas de. Bueno, ¡ay, no! ¡Ay, Dios mío! Necesita. ¿Quién pide esta Happy Song? Esta Happy Song. Ya te voy a decir. ¿Esto quién fue? John. Saludos era a John. John. No. No. Ya no sabemos quién pidió esta Happy Song. Ah, Diego. Diego Cardona. Era Diego Cardona. Oasis, Champagne Supernova. special people change.